Auspicia la Confederación Cooperativa de la República Argentina, Cooperar. 30 años de democracia en la Argentina. Detengo mi investidura presidencial. He firmado los decretos de indulto. Sonidos de una nación. Tres décadas y una historia que seguimos escribiendo. El 31 de agosto de 1999, a las 20:54, el vuelo 3142 de LAPA se estrelló en el aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires en el momento del despegue, protagonizando uno de los accidentes aeronáuticos más importantes de la historia argentina. Es una enorme tragedia. No está precisado si el avión aterrizó y no pudo detenerse en el aterrizaje o fue un despegue abortado. Al iniciar la aeronave su carrera de despegue, comenzó a sonar una alarma a la que los pilotos hicieron caso omiso. Esa alarma indicaba que los flaps se hallaban retraídos, lo que les impidió despegar pese a haber superado la velocidad mínima que habían calculado que necesitaban para hacerlo. El espectáculo es dantesco, no quedó absolutamente nada de esta nave. Claro. Se ha destruido completamente, son hierros retorcidos, no queda absolutamente nada. En el accidente murieron 65 personas, mientras que 17 resultaron heridas de gravedad. Lo único del fuselaje del avión que da cuenta que era una aeronave. Se puede leer sobre el fuselaje las letras W, R. La Junta de Investigaciones de Accidentes de Aviación Civil determinó que se había tratado de un error de los pilotos al olvidar configurar el avión correctamente para el despegue. Sin embargo, la investigación penal abierta se centró posteriormente en probar que la estructura organizativa de la empresa y la falta de controles por parte de las autoridades de la Fuerza Aérea fueron factores causales del accidente. De continuar con su actual política en la jefatura de pilotos y el alarmante estado de mantenimiento de los aviones, un accidente protagonizado por un avión de LAPA es la consecuencia no solo previsible, sino prácticamente inevitable. La sentencia dictada el 2 de febrero de 2010 absolvió a todos los funcionarios de LAPA procesados, con excepción de Valerio Francisco Diel, gerente de operaciones, y Gabriel María Borsani, jefe de línea, a quienes condenó a 3 años de prisión en suspenso por considerarlos penalmente responsables del delito de estrago culposo. 30 años de democracia en la Argentina. Sonidos de una nación. Idea y realización, Pablo Magliano, Marcos Pinela y Hernán Fernández. Sonidos de una nación. @radiocooperativa.com.ar. Auspició la Confederación Cooperativa de la República Argentina, Cooperar.